San Marcos de León y San Juan. Oración para doblegar, calmar, rendir y alejar enemigos y malas personas. Oh Santo Justo y Protector, bendito seas por siempre, San Marcos de León. Tú que enviaste la desgracia del dragón, amansa los corazones y las mentes de los que me deseen algún mal. Apacigua y domina al espíritu vivo los malos sentimientos y pensamientos de todo aquel que contra mí esté y mi felicidad y tranquilidad quiera perturbar. Paz, paz, Cristo, Cristo, Dominum. Paz, paz, Cristo, Cristo, Dominum Nostrum. San Marcos, con tu fuerza y poder, con la ayuda de San Juan que me protege y el Espíritu Santo que me das auxilio, te pido. Si ojos tienen, no me miren. Si manos tienen, no me toquen. Si lenguas tienen, no me hablen. Si pies tienen, no me alcancen. Que con los hierros que tengan, a mí no me hieran, y todo lo malo que me desean se desvanezca. Paz, paz, Cristo, Cristo, Cristo, Cristo, Dominum Nostrum. San Juan, si tus amigos vienen, déjalos llegar. San Marcos, si los justos llegan, déjalos acercar. Si los mansos, los buenos y los humildes vienen a mí, déjalos que a mi lado permanezcan. Paz, paz, Cristo, Cristo, Cristo, Dominum Nostrum. San Marcos de León, glorioso evangelista, así como con tu poder calmaste la sed del león y a tus pies dominado y sometido se quedó, calma y sosiega a mis enemigos, doblega a toda persona que busque mi mal. A mis enemigos desbrávalos, ablándalos, para que humildes y rendidos caigan a mis pies, para que vencidos y dominados no me causen daño. Frena sus pasos para que no vengan hasta mí, deténlos para que no puedan acercarse a mí, domínalos para que confundidos lleguen hasta mí. Paz, paz, Cristo, Cristo, Cristo, Dominum Nostrum. Mis enemigos son bravos como el león, pero amansados, rendidos y dominados serán por San Juan y San Marcos de León. Paz, paz, Cristo, Cristo, Dominum Nostrum. Que la santa compañía de Dios me acompañe y que el manto de Santa María, su madre, me cobije y me defienda de todo peligro. Ave María, gracia plena, Dominus Tecum. Él me libre de todos los espíritus malignos, bautizado y sin bautizar. Cristo vence, Cristo reina, Cristo impera. Cristo de malos enemigos me defienda. Señor y justo juez, Hijo de María Virgen, aquel que nació aquel solemne día, que yo no pueda ser muerto ni que me quieran mal. Tengan ojos, no me vean, tengan manos, no me toquen, que el hierro no me hiera y los nudos no me aten. Dios le dijo a Libón: con tres nueces no podrán hacerme daño, ni a ti ni a tus hijos, ni a ninguna otra persona que las portara. Jesús, María y José, Dominus tecum verum carum. Santa María piadosa, Madre de nuestro Señor Jesucristo, que al monte Tartario entraste y la gran serpiente encontraste, con la singular te ataste, con hisopo de agua bendita la rociaste y al mundo la sacaste, ablandándole el corazón a mis enemigos. Que los que tengan ojos no me vean, los que tengan pies no me cojan, los que tengan manos no me toquen, que el hierro no me hiera, los nudos no me aten, por las tres espadas de San Julián y por la del Arcángel San Miguel sean vencidos. Con la leche de la Virgen sean rociados y en el Santo Sepulcro sean sepultados. Jesús, María y José. Mi Señor Jesús, está en la oración de la Santa Camisa, la del Hijo de Dios vivo, la que me pongo en contra de mis enemigos, para que aunque tengan ojos no me vean, aunque tengan pies no me alcancen, aunque tengan manos no me toquen, el hierro no me hiera y los nudos no me aten. Y por las tres coronas del patriarca San Abraham, aquí ofrezco una oración en unión de mi persona, para que vengan mis enemigos tan mansos a mí, como nuestro Señor Jesucristo a la cruz. San Ildefonso bendito, confesor de nuestro Señor Jesucristo, que bendijiste la hostia y el cáliz en el altar mayor, bendice mi cama, mi cuerpo, mi casa y todo mi alrededor. Líbrame de brujos, hechiceros y personas de malignas intenciones. Contra este miedo, contra este parto, con la gracia de Dios y el Espíritu Santo, que así sea, así será. Amén. Si deseas pedir algo en especial, este es el momento. Concéntrate y pide eso que quieres tanto para tu vida. Si te ha gustado esta oración, por favor, compártela y dale una manito arriba para que se difunda. Recuerda de que cada vez que ores, relájate, tómate tu tiempo. Nadie te está apurando. Son los 10 minutos que te puedes regalar cada día para enfocarte en ti mismo, para concentrarte, para agradecer. Y que el día siempre amanezca de la mejor forma posible. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho, para recibir cada día una oración poderosa. Y recuerda, como siempre, de difundir la palabra.